Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, habíamos repasado minutos atrás la situación que está viviendo el municipio en términos de lo que son, bueno, el paro de los municipales. Se depositó el día de ayer los salarios correspondientes al mes de mayo. También repasamos el tema de lo que es la proyección para lo que puede llegar a ser un turismo de carácter interno en el marco de la pandemia. Bueno, para hablar de estos temas, entre otros, estamos comunicados con María José Bandini, que es concejal de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días, Cristian. Buenos días para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto. Llamado. Es la primera vez que estamos conversando. Muchas gracias por la atención. Te queremos consultar, María José, en principio, bueno, ¿cómo visibilizás la situación local en este momento? Que obviamente, digamos, son visibles las dificultades, por un lado financieras, por otro lado, lo agudizado por el tema de la pandemia. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, sí, por supuesto que como es de conocimiento público, el municipio está pasando por una crisis administrativa, financiera, informática, bastante grave, el cual impide de alguna manera la posibilidad de un plan de gestión propuesto en campaña y a posterior a eso una situación para la localidad bastante complicada con respecto a los servicios que se complican. Todo esto viene de la mano de esa deuda que, bueno, que es de público conocimiento y que ya sabemos todos. Y obviamente con respecto a la pandemia, bueno, esto se complicó un poco más la situación porque, bueno, también sabemos de público conocimiento que haber tenido los locales cerrados y estar en cuarentena también provoca una crisis un poquito más grande respecto a lo que es lo tributario en el municipio y calculo que en las vidas de cada uno de todos los capillenses. Bien. Tenemos una capacidad, digamos, contributiva efectiva que está en el orden del 20 y pico%, que es baja. Por lo menos teníamos ese guarismo previo a que comience, digamos, la cuarentena. Es un porcentaje bastante bajo el que se percibe por parte del municipio de lo que respecta a las tasas, pero esto no es nuevo, esto ya viene de arrastre. Por supuesto que los 4 años anteriores vivimos a nivel nacional una crisis económica importante, y también acá en Capilla del Monte se sucedieron, bueno, renuncias, interinatos. Estuviste en el Consejo en esos 4 años. ¿Cómo viste ese proceso en el cual hubo renuncias, hubo un pasivo que se iba incrementando? Sí, bueno, ya los capillenses también sabemos que hace ya un tiempo prudente vienen renunciando intendentes consecutivamente, que creo que deben venir plenamente de la mano de esta crisis, no solamente financiera con las que nos encontramos hoy, sino un suceso de herencias históricas que probablemente hacen el desenlace final de estos 78 millones. Pero bueno, sí, yo un poquito te quería contar, si vos estás de acuerdo, de dónde surge la idea, que pasó el miércoles próximo pasado, con respecto a nuestro bloque de concejales oficialistas con una propuesta de hacer una comisión investigadora justamente para poder darle a la sociedad una respuesta con hechos concretos, teniendo los fundamentos para poder exponerlos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nuestro bloque, en acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal, de alguna manera decidió llevar adelante dos tipos de trabajo. Uno, sobre todo, fue investigar las explicaciones o las justificaciones de este profundo y delicado estado que tiene el municipio hoy. Y la otra es que una vez que la comisión investigadora termine su trabajo, esto que te comentaba recién, poder comunicarle a todos los vecinos de Capilla del Monte claramente lo que ocurrió. Porque esto que hablábamos recién, en un suceso continuo de renuncias constantes, no deja de a la localidad preguntar qué está pasando y por qué los intendentes elegidos por el voto popular de la gente se van yendo quizás con algo sin informar o de alguna manera no pudiendo concretar la plataforma que han sido propuesta y por el cual han sido electos, ¿no? Bien, ¿cómo sería la mecánica de la comisión? ¿Cómo va a funcionar? Por un lado son los 7 concejales, pero ¿va a haber una asesoría externa? ¿Se va a realizar una auditoría? En estos momentos estamos conversando con algunos profesionales específicos para que cuando haya que conformarla, perdón, a la comisión, tengamos la mirada profesional, administrativa y legal que corresponde, ¿sí? Con respecto a quién, cómo va a estar constituida, es algo que lo vamos a decidir entre todo el cuerpo de concejales. Y bueno, y ahí nosotros realmente elegiremos por mayoría quiénes serán los profesionales que nos acompañarán en esta investigación. Bien, ¿en algún momento se realizó alguna auditoría en el pasado, en estos 4 años próximos pasados? Y bueno, no hubo conclusiones demasiado taxativas en términos de, bueno, cómo se llegó a este pasivo que hoy Claro. estamos viviendo. ¿Crees que faltó ahí rigurosidad o bien cuál sería el tema de por el cual no pudimos saber exactamente qué había pasado con nuestras finanzas? Yo creo que esto también ha tenido que ver con lo administrativo, porque también se sobreentiende que en gestiones anteriores se han hecho auditorías con la Universidad Nacional y también se han hecho informes desde el Ejecutivo al Consejo Deliberante para un poco informar la situación que trascendía este municipio. Entonces ahí donde nuestro bloque hablamos para que cuando se constituyera la comisión investigadora, proponer de alguna manera tomar como punto de partida el proceso, o sea, para investigarnos de punto de partida, el informe que el intendente Cés realizó con un extenso y completo informe al Consejo Deliberante antes de presentar su renuncia. Bien. ¿Sí? Si mal no recuerdo, eso fue más o menos a finales de julio que él hizo una presentación de cómo nos encontrábamos como institución municipal y de ahí en adelante, después a los meses siguientes, presenta su renuncia. Pero nosotros como parámetro desde el Consejo Deliberante tenemos ese primer informe que te presenta el intendente Cés en el 2017. Bien, cambiando un poquito de eje, María José, en términos de lo que es la coyuntura económica de la ciudad, ¿crees que es necesario diversificar la economía? Porque obviamente tenemos una matriz económica que es absolutamente dependiente de lo que es el turismo, pero en el marco de la pandemia se ve notoriamente afectada. ¿Crees que deberíamos empezar a mirar, por ejemplo, y algunos proyectos de ordenanza hubo presentados en el Consejo, a la economía social por un lado, otro tipo de emprendimientos que diversifiquen la matriz económica? Y yo creo que vamos a tener que reinventarnos como sociedad, porque la pandemia a futuro nos va a dejar parados en una situación bastante particular a cada uno de los capillenses, y fomentar desde algún aspecto la economía social y la agricultura familiar serían uno de los parámetros para tener en cuenta. Por supuesto, es algo que es un trabajo finito que habría que desarrollar desde el cuerpo de concejales y para la sociedad, porque no es algo que tenga solución inmediata, es trabajar sobre una nueva economía que nos sirva a cada uno de los capillenses en base a los proyectos que tenga cada uno, ¿no? Sabemos que tenemos un número importante de productores, sabemos que tenemos un número importante de artesanos, gente que se autoabastece con su profesión en la vida cotidiana, tenemos un número importante de músicos, tenemos un número importante en la sociedad que se autosustenta dentro de la misma posibilidad que tienen. Y es por eso que, bueno, de alguna manera se está buscando tanto el Ejecutivo plenamente y constantemente viendo cómo podemos encarar esta situación y por el otro lado, desde la parte legislativa, buscar la manera de ordenar de alguna manera para que tampoco genere susceptibilidad en la sociedad que tiene sus tributos normales por tener un negocio habilitado, ¿no? Entonces es una sumatoria de cosas y hay que tener mucha cautela y o sea, ir despacio justamente para poder ser abarcativo y darle un enfoque a cada uno de los rubros. Por lo menos desde lo que es el bloque oficialista, se está buscando, en respecto a esto que decís, precipitar algunas soluciones en términos económicos, porque se han presentado algunos proyectos, por ejemplo el de Daniel Biagetti la semana pasada, que bueno, sí se podría verificar si se le puede hacer alguna modificación, pero ¿están abiertos ustedes, digamos, a que este tipo de instancias se aprueben o incluso se hagan más amplias? Sí, la propuesta presentada por Daniel Biagetti, un profesional excelente que tenemos en nuestra localidad y que es la verdad que es muy interesante escuchar en la planificación el desarrollo de la misma, es algo que no se decide en una sesión, se tiene que trabajar finito Sí. sobre eso. Y está también volcado dentro de lo que es la agricultura familiar a un sector específico, pero siempre dándole la posibilidad de poder trabajar y desarrollar con las pocas herramientas que cuenta el municipio hoy para desarrollarlas, ¿no? Me refiero a que a lo mejor sí contemplar y tener presente el tema de asesoramientos, el tema de ver en sus propios terrenos o en su propia casa la posibilidad de empezar a trabajar sobre todo con las fuentes históricas que tiene cualquier sociedad, ¿no? Con respecto a volver a los ejes fundamentales de la alimentación y que a su vez puedan ser producidos en nuestra localidad para ser vendidos en una sociedad igualitaria. No es un tema de una sola reunión, yo creo que es un tema de muchas reuniones y empezar por algo es óptimo desde el color político que sea y desde la gestión que esté. Considero que sí, que es un tema para tener en cuenta, pero bueno, no nos olvidemos que es una decisión profunda y en donde va a llevar probablemente varias intervenciones con profesionales en el tema o con personas experimentadas en lo que es la producción en sí. ¿Crees, María José, que es propicio por parte del municipio, hacer un poco de nexo entre, por ejemplo, el INAES, que depende del Ministerio de Producción, que trabaja con el tema del asociativismo, y bueno, y la gente que acá en Capilla del Monte pueda generar proyectos asociativos? Sí, en primer lugar, aceptar la propuesta considero que es importante porque trae una mirada de un sector poco visibilizado porque nos manejábamos en una sociedad con otra, digamos, perspectiva económica que era turística. Entonces, todas las propuestas considero que son importantes. Tenemos buena relación con lo que es la gobernación de Córdoba y también tenemos una buena aceptación a nivel nacional para poder instruirnos desde todos los profesionales que puedan aportar para que tenga un buen fin y no quede plasmado en un papel con algo que no pueda cumplirse, ¿no? Vos estuviste, María José, también en el consejo anterior, los años que fueron desde el 15 al 19, y bueno, y ahora en este nuevo proceso legislativo, ¿qué encontrás de distinto? Porque por supuesto algunos actores y actrices cambian, pero también obviamente hay matices en términos de la época, ¿no? Venimos de una época compleja, del 15 al 19, pero ahora además estamos en el marco de la pandemia. Digo, a nivel legislativo, ¿cómo viste el proceso anterior y cómo se está trabajando en este? Bueno, con respecto al proceso anterior, a mí me tocó ser oposición y desde la oposición uno busca garantizar derechos de sectores por ahí no tenido en cuenta. Hoy dentro del oficialismo, de alguna manera, y por supuesto que no te lo diga yo, estamos tratando de hacer una mirada no politizada, sino una mirada popular para no dejar afuera a ningún ámbito y tratar de ser lo más correcto y transparente posible desde la gestión que lleva hoy nuestro candidato electo, nuestro intendente municipal, ¿no? Sí, quizás hay un matiz, por lo menos a nivel personal, que tengo con el término, ¿viste? Que por ahí peyorativamente también lo conversamos con Fabricio Díaz la semana pasada, creo, en términos de politizar, ¿no? Nosotros somos obviamente sujetos políticos todos y sobre todo quien es electo mediante el voto popular. En realidad yo creo que a veces se puede hablar de la política en términos, cuando se lo dice peyorativamente, en términos de zancadillas, etcétera. etcétera. Pero la política en sí mismo no es ninguna mala palabra, sino una herramienta de transformación de las sociedades, ¿no? No política partidaria, por ahí uno trata de referirse, ¿no? Sino la peyorativa respecto a la vida de cada uno de los capillenses. Sí, entiendo bien. Claro, claro, exactamente. Sí, pues eso me parece importante porque muchas veces es curioso que hablemos de la política en esos términos cuando nos constituimos en sí, candidatos. Nos identificamos por tal. Claro, exactamente. María José, sí. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto, y seguimos al habla a ver cómo continuamos acá en la localidad y ojalá que estemos mejor en todos los ámbitos. Bueno, Cristian, yo también, si vos querés, esto quería hacerte un resumen de lo que pasó el miércoles pasado con respecto al armado de la comisión, sí, cómo porque no. Bueno, por ahí me gustaría que interpreten de alguna manera cuál es la intención del bloque y que acá no se busca culpable finito, uh-huh, sino una responsabilidad que se nos ocupa como vecinos de esta localidad, ¿viste? Sí. Entonces, se escucha por algunos medios que uno busca perseguir y de alguna manera nosotros buscamos, sí, como bloque queremos perseguir la verdad, ¿no? La responsabilidad, uh-huh, y por supuesto si hubo irresponsables en esto. Con nuestro bloque hablamos que cuando esto se constituya, como yo te decía, tomar como referencia por ahí la última exposición hecha por el intendente saliente Gustavo Cés en el 2017, sí, en donde nos comentaba de alguna manera, por yo haber sido parte de la gestión anterior, lo tengo en mi poder, cómo se encontraban las arcas municipales financieras en ese instante. Uh-huh. Y bueno, esto que hablamos un poco, que bueno, como parte de la gestión y como propuesta electoral habíamos expresado una serie de acciones y gestiones que la pandemia de alguna manera nos deja en crisis, pero bueno, aparentemente por lo que vemos y la OMS se habla de una vacuna, pero nosotros tenemos que sostener durante 4 años un proyecto de gestión que no va a ser fácil, ¿no? Va, claro, a ser algo bastante comprometido. Así que bueno, simplemente eso, saber que estamos a disposición, que como cuerpo, yo creo que todos los concejales que hoy somos parte del Honorable Consejo Deliberante, estamos abiertos a la sociedad para poder trabajar, para poder convivir en esta localidad tan hermosa que somos parte y que hoy nos encontramos en una situación particular, pero tengo fe que con gestiones, con trabajo en conjunto y todos tirando la misma soga, podemos sacar a flote nuestra hermosa Capilla del Monte. Bueno, María José, muchas gracias por el contacto. Micrófono abierto cuando quieras expresar algo. Y bueno, seguimos al habla. Bueno, yo te agradezco que me hayas dado este lugarcito para charlar un rato. Bueno, como todos saben, yo tengo otro compromiso laboral y se me complica mucho tener más participación en los medios, pero bueno, siempre a disposición y dispuesta para que charlemos lo que haga falta. Muchas gracias, gran abrazo. A vos, igual para ti, gracias. Pasaba María José Bandini, concejal de Hacemos por Córdoba.